Alguien quiere café. ¿Quién quiere café acá? Y a mí, dos como cinco. Porque está teniendo una difícil muy igual a granilla. Y un mono que era tan amigo, era un guipo granilla. Dice que no gustaba que le sacan la madera, pero poco tiempo también él defendía para que salgan. Después también había muertes de 2003 ahí. Y la gente tenía miedo después que alejaron de estaban trabajando y le apoyamos de sacarles ahí. Participemos, discutimos análisis de la mapeo, análisis de la comunidad o anciano de la casa o casa a casa de la familia, o sea, para entender y trabajar unidad. Ese se llama un trabajo. Si nosotros trabajamos escondidamente, ¿cómo vamos a entender? Y por eso el mapeo, una época solamente pusieron territorio ancestral, porque esta época, como yo contaba, que Guaraní no tenía, es donde una persona tenía que anotar nada más. Y este territorio, para mí, lo que yo veo, este mapa, territorio ancestral, tiene título, pero el Estado dice que no puede dar título. Una familia también fueron Guaraní que vive, se llama Duacairi. Entre el Nacinio y el Cunanaco. Entonces, por eso yo puse un documento que hay presencia, que está viviendo, que son Guaraní que está viviendo sin conflicto hasta el momento. Si entran la sísmica de 43 y la exploración, si hace un choque, es donde el Estado no está defendiendo, va a haber problemas como Tagere que pasaron. Esto no queremos que pase, y esto queremos que el gobierno entienda. Ellos quieren vivir su territorio, es donde antes que hayan choque, es donde lo que queríamos es ampliar. O sea, conservar, ¿por qué llamamos el parque de Yasuní? ¿Vamos a conservar o vamos a explotar? Valor, potencia ecológica, sí.